junto a gozar y a disfrutar esta noche caliente con toda mi gente, meta cumbia y pasión. Y una banda sonó, y al compás de esta cumbia morimos de amor. Y la fiesta comenzó, y una banda sonó, y al compás de esta cumbia morimos de amor. Cumbia, cumbia, cumbia. Comenzó y una banda sonó y al compás de esta cumbia morimos de amor. ¡Ahí!